Hola a toda la gente de la radio. Mi nombre es Darío Levin. Soy parte de la compañía Teatro Casero de la ciudad de El Bolsón, también perteneciente a la provincia de Río Negro. Bueno, estamos adentro de una casa. ¿Cómo es la experiencia y cómo trabajan ustedes con esto del teatro adentro de una casa? Esta obra tiene esta particularidad, no toda la producción de la compañía tiene esta característica. Esta obra surge, la producimos hace 2 años, se estrenó en agosto del 2015 y decidimos hacerla dentro de una casa porque la compañía es muy joven, no teníamos sala en ese entonces encontramos en este espacio la posibilidad de hacer teatro en forma regular, o sea, todas las semanas, que es algo que no se estila demasiado en la comarca andina donde nosotros vivimos. En general se hacen ciclos cortos de teatro, y de este modo podíamos hacer teatro todas las semanas para que la gente también elija cuándo quiere ir, cuándo puede ir. De paso, nosotros repetimos la obra, que es lo que necesitan los actores para poder madurar, y la casa, que es un espacio pequeño, es más chica que esta que donde vos viste la obra. En mi casa entran 20, 25 personas. Las reservas se hacen por las redes sociales y cuando se llega a 20 se los invita a venir las semanas próximas. ¿Y a la vez ustedes participan de este tipo de festivales o hacen las obras en otros lados metiéndose en otras casas? Exactamente. En el 2015, en la fiesta provincial de teatro de esta provincia, Ensayo Rusos quedó primera, fue la obra seleccionada para después participar en la Fiesta Nacional del Teatro del 2016. Y a partir de esa premiación, eso nos permitió empezar a viajar mucho. Hicimos el circuito nacional, o a festivales, sobre todo acá en la región patagónica, y sí, exactamente como vos decís, cuando llegamos a una localidad tenemos que sí o sí ensayar en la casa que nos asignan, que previamente es elegida, me mandan fotos y que bueno, y tiene algunos requisitos como que tenga ventanas, verde afuera, montañas no puedo exigir porque no todas las localidades tienen. No es solo, por lo que vi hace un ratito, no es solo que el escenario, digamos, es la casa, o sea, hay un tipo de vínculo con la gente que viene, que también aparece en esto de hacer la obra dentro de una casa, ¿no? Sí, de alguna manera lo que descubrimos con la casa es un lenguaje de actuación y de puesta en escena, ya que empieza a estar todo a la vista, todos los artilugios teatrales no los queríamos ocultar, no queríamos transformar la casa en un teatro. Por eso la hacemos de día, para usar la luz natural, si necesitamos agregamos, pero luces domésticas, se recibe a la gente, los mismos actores la reciben con mates, y la idea es que los espectadores, la casa funcione como una escenografía, entonces y como la escena propiamente dicha, y los espectadores están adentro de la escena, y eso se evidencia, no todo el tiempo, pero damos cuenta de eso sin querer tampoco ocultarlo. Buenísimo. Yendo más un poco a lo que es este festival y a lo que es hacer teatro en Río Negro, en esta región, que bueno, no estamos dentro de lo que son los lugares por ahí centrales de la Argentina donde se hace teatro. ¿Cómo lo ven tanto ustedes como teatreros como de parte del público, si ven que hay gente que busca ver teatro, participar de eso que es la movida teatral? Obviamente que es diferente que en las grandes urbes como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y me parece que un poco nuestra idea es dialogar con nuestra realidad y nuestro contexto, por eso también decidimos hacerlo en una casa. Fue muy pensado, o sea, para que la gente se acostumbre a que está la actividad teatral todas las semanas, no cada tanto. Entonces, eso también pensamos mucho en cómo generar público en nuestro lugar. Si bien está la Facultad de Arte Dramático de la Universidad de Río Negro en la ciudad de Bariloche, si bien en la ciudad del Bolsón donde residimos está la Facultad de Visuales, el profesorado de teatro y también de música y de visuales hay profesorado, o sea que hay mucha movida artística, eso nos facilita un poco la cuestión, también cada vez más gente va a vivir a esa zona Y entonces hay mucho público en potencia que hay que buscar estrategias para capturarlo, y una fue realmente la casa, por la novedad, porque podemos dosificar el público a lo largo del tiempo y no, qué sé yo, meter 80 o 50 como 40 como pasó hoy. Nosotros con 20 o 25 ya estamos. Bien, y ven en otros lugares también de la provincia, además del Bolsón, la comarca andina, que se está moviendo el tema del teatro independiente, ¿cómo lo están viendo? Yo creo que está creciendo mucho el teatro, que si bien por ahí la realidad política del país no es la, por lo menos para mí, la más querida, y están pasando cosas que no nos gustan a gran parte de la población, hay otra parte de la población que le gusta, y bueno, parece, está bien, este es el juego de la democracia, pero creo que a veces las crisis, sobre todo en los artistas, producen una reacción muy fuerte, creativa, y de estrategias para resistir. Es un lugar de resistencia, el arte y en especial el teatro, que es como una pequeña, yo siempre digo, como una sociedad en pequeña escala, tanto a nivel grupal como en estas asambleas donde viene el público, que son asambleas donde, por más de que haya 15 o 30 o 50, es parte del pueblo, así nomás. Y nosotros les estamos ofreciendo algo. Entonces, estos encuentros que son tan particulares, pequeños, por ahí pasan desapercibidos para la mayoría, pero son lugares de resistencia. Y esa creo que es nuestra labor, resistir a todas las dificultades que están habiendo. Eso me parece. Que se está generando mucho teatro. Se está produciendo mucho en la provincia de Río Negro y en todo el país, y eso es positivo. Es una manera de estar visibles, de que no nos van a parar. Vamos a seguir haciendo lo que queremos y generando vida, porque no es otra cosa.